porque tú dices, porque tú dices, que en hombre pobre no debes pensar, porque es muy triste, porque es muy triste. Pero es más triste que una mujer quiera un hombre por interés. Pero es más triste que una mujer quiera un hombre por interés. Porque ese hombre no la puede querer, pero ni ella quererlo a él. Porque ese hombre no la puede querer, pero ni ella quererlo a él. Si yo tuviera pa' comprar tu amor, yo lo compraba, yo lo compraba. Cuando estuviéramos en lo mejor, yo te olvidaba, yo te olvidaba. Solo lo haría pa' que te convenciera, ya que el amor comprado no es sincero. Solo lo haría pa' que te convenciera, ya que el amor comprado no es sincero. Aquel que se consigue sin dinero, ese sí es puro y verdadero. Aquel que se consigue sin dinero, ese sí es puro y verdadero. Como tú dices que vendes tu amor, véndelo pronto, véndelo pronto. Aunque no tenga pa' comprarlo hoy, pero mañana, quizá de pronto. Y cuando trates de convencerte, no habrá nadie quien te quiera. Y cuando trates de convencerte, no habrá nadie quien te quiera. Y lo más triste de una mujer que quiera un hombre de esa manera. Y lo más triste de una mujer que quiera un hombre de esa manera.